¿no? De las instituciones sea escuchada, se pueda hacer escuchar pues, por distintos sectores, y bueno, y un medio masivo como este, importante utilizarlo, ¿no? Sí. Para llegar a los afiliados, a la comunidad, a saber lo que se está haciendo. Así que bueno, felicitaciones, sé que hace rato que están, y bueno, que le están poniendo el pecho a esto, que es que es importante, y transmitir las ideas. Bueno, muchas gracias, doctor, por el apoyo. Y sí, la verdad es que estábamos hablando fuera de aire, Ricardo, con el doctor, que es necesario difundir todo lo que estamos haciendo, porque muchas veces hacemos cosas que poca gente se entera, y difundir a través de un medio como este es importante. Es central cosas como, porque... como el tema principal de hoy, ¿no es cierto? Que estamos desde la CTA, estamos participando en lo que es el foro, en lo que se constituyó como foro en defensa de la Constitución Provincial. Es así, ¿no? Exacto. Ahí por ahí el doctor, sí. Una breve introducción antes, porque tenemos las breves noticias antes, una breve introducción sobre de qué se trata el foro. Sí, en realidad lo que se estaba viendo y de hace mucho tiempo, de que este gobierno actual y por ahí otros gobiernos también no respetan las cláusulas de la Constitución Provincial o de la Constitución Nacional, ya sea en algunos proyectos de leyes o en algunas decisiones que se toman desde el Ejecutivo o desde el Legislativo, ¿no? Y vemos que esto es muy muy malo, realmente no respetar la Constitución para una persona individual es realmente negarse a vivir en un estado de derecho, y más para el gobernante, ¿no? El gobernante es el primero que tiene que respetar la Constitución. Y bueno, un poco hizo explosión esto en el reparto de la banca, ¿no? Ahí vimos que lastimosamente con la decisión del tribunal de que hizo caso omiso al artículo 48 de la Constitución provincial, dando las bancas no de acuerdo a lo que tenía que dar, se hizo una convocatoria y se conformó el foro con distintas instituciones políticas y de instituciones intermedias de la provincia, ¿no? Sociales y sindicales también, ¿no? Sí. ¿Cierto? Muy bien, entonces ese es el tema principal a desarrollar el día de hoy, el tema de la defensa de la Constitución Provincial. Pero también tenemos noticias breves sobre lo que ocurrió durante la semana, especialmente en el sector docente. Ricardo, se llevó adelante una asamblea el día jueves, una asamblea del sector docente del Frente Gremial en el mástil de Posadas, donde la propuesta era marchar hacia la legislatura a manifestar el rechazo al proyecto o al anteproyecto de ley de educación del ingeniero Rovira. Esa fue la intención en el marco de la lucha gremial docente que vamos a desarrollarlo en un ratito. Sí. Marcha que no salió. Marcha que no salió. ¿Por qué no salió? Bien. ¿Tenemos el audio o ahora o más adelante? Bueno, enseguida lo vamos a poner. Dice Miguelito que está preparado, así que vamos a escuchar las razones por las cuales no salió esta marcha convocada por el Frente Gremial Docente. Palabra de Estela Genesini en esa ocasión. Colegas, que hemos recibido muchos llamados y muchos mensajes de texto donde nos están explicando los colegas lo que está pasando en la Cámara, ¿no? Se estuvieron enterando, la verdad que yo la primera comunicación que tuve de esto fue hoy a la mañana en el Poli 8, donde nos dijeron que había una agrupación renovadora que se iba a juntar esta tarde para darnos la bienvenida. La verdad que nosotros no creímos eso, después creo que Mónica también tuvo esa información, y esto ha ido circulando durante todo el día. De hecho, los medios... Me dice Jorge que la Secretaría Escolar cerró y desde las 4 de la tarde están en la Cámara. De hecho, los medios de comunicación están informando esto, que nos están esperando en la Cámara de Representantes, y lo que estamos diciendo nosotros, los colegas no quieren marchar, no quieren ningún tipo de confrontación. De hecho, nosotros de ninguna manera vamos a exponer a los docentes a una confrontación con estos muchachos que están acostumbrados a la violencia. Decía yo en los medios hace un ratito, en la campaña política se matan entre ellos, no van a tener ningún tipo de reparo en dañarnos o avanzar sobre nosotros, ¿no? Y esto ha generado que la comunicación de los docentes en el día de hoy con respecto a esta situación. Por lo tanto, yo sugiero, ¿no?, que salgamos a aclarar primero cuál es la situación en todos los medios que podamos hacerlo. Y por el otro lado, trabajemos en las escuelas el paro sin asistencia del día martes y sí convoquemos a concentrarnos aquí a las 9 de la mañana. Y la verdad es que hoy le vamos a hacer un oso, ¿no?, a los de la legislatura, y que se queden los del MUR allá con todos los bomberos y las vallas y todo lo que quieran reunir. Claro, está toda la policía allá, así que vamos a liberar a nuestros compañeros trabajadores. Pacífica, como es usual, hacia la legislatura. Bueno, se reunió un grupo de militantes renovadores que aparentemente querían hacer un efecto de oposición, o no sé cómo llamarlo, rompemarcha. Contramarcha. Una contramarcha, que bien explicaba Estela Genicini, por ahí el temor, si se quiere, era que se haya una confrontación y un posible hecho de violencia, ¿no es cierto?, que nosotros lo evitamos y por eso no se realizó la marcha. Justamente, cosa que los docentes estamos lejos de generar cualquier tipo de violencia en uh-huh. nuestras protestas, y esto se evidencia justamente en la puesta en marcha de esta modalidad de las marchas de antorcha, que justamente es una marcha que indica que estamos buscando esa luz que hoy no la estamos viendo al final del camino, ¿no? Sí. Y esa luz no la vamos a encontrar si no es a través del diálogo, a través de la palabra, a través del razonamiento, a través del sinceramiento. Yo lo dije muchas veces, en muchas ocasiones, en la radio, en los medios de prensa, hasta tanto no tengamos la posibilidad de que nuestras autoridades se bajen del caballo de la soberbia y asuman una postura de humildad y de decir, bueno, en algunas cosas estuvimos bien, en algunas cosas nos equivocamos, y podemos rectificar los rumbos, y eso se hace únicamente a través del diálogo, a través de la confrontación verbal, si se quiere, de la confrontación de ideas, que es donde uno crece como Estado y crece como persona, ¿no? Bien. También concatenada esta noticia es la noticia de que también para el sector docente, en la semana próxima, el día martes, habrá un paro docente sin asistencia de los lugares de trabajo. Correcto. Eso es que... en la prosecución de la lucha, no solamente por el tema de la protesta ante la posibilidad de un proyecto de ley, que después le vamos a pedir la opinión de Cal al doctor Lenguaza, que atenta directamente contra la integridad del sistema y contra la autoridad profesional de los colegas, sino también por todas aquellas reivindicaciones por las cuales venimos bregando hace mucho tiempo, sobre todo y con la gran capacidad y sentimiento solidario con nuestros viejos por el 82% móvil para los jubilados, ¿no? Bien. Y hablando de participación en diferentes espacios desde la CTA y desde Compromiso con las Bases, invitamos a toda la población de Posadas o quienes estén en zonas aledañas. Hoy se realiza una mateada en la Plaza 9 de Julio, ¿es así, Ricardo? Exactamente, ese tiene otro motivo. Los compañeros que están trabajando muy fuerte en cuanto a otro atropello también, que seguramente se va a referir el doctor. Son muchos, ¿no? Son muchos los atropellos. Es por el no a Garabí, a cualquier otra represa, como ya se lo vino denominando desde hace un tiempo esta parte, en terrenos de llanura. Es imposible seguir construyendo represas por los grandes efectos catastróficos que se presentan. Y esta coordinadora de Nogaraví va a hacer este sábado, hoy, a las 6 de la tarde, una mateada de la Plaza 9 de Julio, tratando de llevar al conocimiento de la población los alcances y las implicancias de este proyecto de llevarse adelante, ¿no? Un proyecto que en el cual se sigue avanzando, ¿no es cierto? Se están abriendo las licitaciones, tengo entendido, para las obras de lo que es las nuevas represas, así que bueno, estaremos este sábado hoy a partir de las 18 en la Plaza 9 de Julio. Y otra de las definiciones importantes que se tomaron es que el lunes el 29 fue la última reunión, sí, de la mesa provincial del No a Garabí,

La pobreza nació muy grande, mamita, muy grandecita. Unos tienen de todo, mamita, y otros nadita, y otros nadita. Pies escaso la escuelita, la escuelita. Pies escaso la escuelita, mamá, mamá. Panza silbando el hambrecita, sin estar muertos, mamita, ya son almitas, ya son almitas. Pies escaso la escuelita, la escuelita. Pies escaso la escuelita, mamá, mamá. Nació chiquita, nació chiquita. Unos tienen de todo, mamita, y otros nadita. Unos tienen de todo, mamita, y otros nadita, y otros nadita. Unos tienen de todo, mamita, y otros nadita, y otros nadita. Unos tienen de todo, mamita, y otros nadita, y otros nadita. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, gracias por participar y ayudarnos a crecer, gracias por confiar en nosotros, gracias por ser parte de la radio. FM Tino 99.5. Sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad. Este tema de las bancas de los diputados, ¿cómo fue? Empecemos desde creo, el principio. Yo lo que creo que esto fue el pico o la gota de agua que rebosó el vaso, ¿no? Rebasó el vaso en este momento y que hizo que la comunidad, que es distintos sectores, ya sea políticos y sociales, de alguna manera nos hemos juntado porque algo tenemos que hacer, porque en defensa de la Constitución provincial, sobre todo, que es la ley fundamental, la que tenemos que respetar no solamente los ciudadanos, sino en principio los gobernantes, ¿no? Y el artículo 48 en su inciso quinto específicamente de la Constitución Provincial asegura para cualquier cuerpo colegiado y en este caso para la legislatura provincial un tercio del total, digamos, para las minorías. Es decir que de los 40 diputados que están en la legislatura actualmente, lo máximo que puede tener el poder político de turno, el oficialismo, son 26, y los otros 14 tienen que estar reservados para las minorías. Uh-huh. Bueno, haciendo esta composición y viendo, digamos, la cantidad de diputados que representan al Frente Renovador, que es el partido gobernante, 14 tiene que quedar para los distintos sectores políticos que no responden, digamos, al oficialismo. Esto no se dio así. En esta elección de los 20 diputados, de los 20, 14 tendrían que ser como máximo para el Frente Renovador y los otros 6 se tendría que distribuir entre los partidos minoritarios, ¿no? Uh-huh. Y esto lo dice clarito el artículo 48, inciso 5 de la Constitución Provincial. O sea, no es que ni siquiera es una ley, sino es la propia Constitución que está estableciendo este sistema, digamos, para preservar la opinión de la minoría dentro de este cuerpo legislativo. Ahora, es taxativo, Isaac, la Constitución, el artículo 45, cuando habla 48. De este tema, uh-huh. Y no habla de la proyección de los votantes, ¿no? Habla taxativamente que el tanto por ciento tiene que ser para tal cosa. Es así, por más que haya un voto, digamos, para la otra, no tiene absolutamente nada que ver, porque después una interpretación totalmente alocada, diciendo de que, bueno, como reciben la soberanía popular, pero justamente este límite que da la propia Constitución a esto, digamos, es para asegurar la voz de la minoría dentro de la Cámara. Y realmente esto es la decisión del Tribunal Electoral otorgando 18 bancas al oficialismo, realmente es una barbaridad. Ahora, el argumento del oficialismo para sostener su postura es que el voto de la gente los puso ahí y ellos quieren respetar eso. ¿Esto es admisible? No, de ninguna manera, porque con este mismo criterio, digamos, también Stroessner en su momento, hasta Hitler en su momento, digamos, era supuestamente un gobierno democrático que fue elegido por el voto de la gente. O sea, en Paraguay, y nunca dejamos de decir que Stroessner fue un dictador, y sin embargo tenía el 98% de los votos que le apoyaba a él. También fue electo por un sistema supuestamente democrático, ¿no? Con un porcentaje elevadísimo de acatamiento de la población hacia su candidatura. Y en este caso estamos también de otra manera con una especie de totalitarismo que es reflejado de acuerdo al resultado, porque es innegable que el resultado lo favoreció. Sí. Pero aparte del resultado está la Constitución, hay que respetarle, y esto es lo que corresponde, ¿no? El espíritu de la Constitución es justamente evitar este tipo de situaciones, ¿no es cierto? El tema del totalitarismo del que hablaba, sí, de la supremacía, sí, de un solo espacio político por sobre la, sí, la, sobre las minorías. Sobre todo en la voz, porque de acuerdo a también esta composición, digamos, de la Cámara, por más que se respete a las minorías, con esta misma composición de 26 diputados, respetando a la minoría, igual la Cámara puede resolver cualquier cuestiones que hasta le exige un 2/3, digamos, del cuerpo, por ejemplo, para la designación de un ministro, Superior Tribunal de Justicia necesita el 2/3, pero esos 2/3, aún respetando la minoría, lo tiene. O sea que sobre todo este respeto a la minoría es para escuchar la voz de la minoría dentro del recinto. Y lastimosamente, a pesar de que el gobierno tiene todo, tiene el poder absoluto en todas las cuestiones, porque hoy puede remover a un juez, puede remover a un ministro, con la composición hasta respetando la minoría. Sin embargo, aún así ya no quiere escuchar hoy. O sea, ni siquiera quiere escuchar la palabra de quien opina, piense de otra manera. Y esto es lo grave y lo triste en esta situación. Y también por esto se ha conformado este foro, para que de alguna manera esta voz, que no puede ser escuchada en el recinto donde se tendría que ser escuchado, por lo menos podamos transmitirle de otro sector, como es el foro en defensa de la Constitución, ¿no? Hay un fallo judicial que sustenta en este momento lo que sostiene el oficialismo. Bueno, el tema es así. O sea, hay un tribunal electoral que ha resuelto otorgar 18 bancas al Frente Renovador y 2 a la minoría, ¿cierto? Esto es la resolución de este tribunal electoral. Hacia esta resolución del tribunal electoral, los partidos políticos que hemos participado en la contienda electoral y que nos hemos perjudicado, hemos interpuesto un recurso contra esto. Este mismo recurso fue rechazado por el tribunal electoral, y de ahí fuimos al Superior Tribunal de Justicia con un recurso extraordinario, que es la que se está tramitando ahora. Así que, bueno, esperemos que antes... No está cerrado, digamos. No, antes del 10 de diciembre esperemos que se... En relación a eso, Isaac, estábamos teniendo una comunicación vía mail de un proyecto que se presenta a la legislatura, justamente, de los diputados Pastor y Spallanzani, en relación a que... Hay dos figuras dentro del ambiente judicial que hacen a la revisión de las funciones de los funcionarios, ¿no? Sí. Una es el juicio político y la otra es el jurado de enjuiciamiento. Bien, entonces, para estos miembros del Tribunal Electoral se estaba pidiendo esto justamente, sí, ¿no? Sí, el juicio político para la doctora Velázquez, que es miembro del Superior Tribunal de Justicia. Exacto, y para Vincerutti y Silveira Márquez, el jurado de enjuiciamiento, ¿no? El jurado de enjuiciamiento, sí, sí, sí. Si es así, o sea, en una república normal, digamos, con funcionando los poderes y todo, digamos, el mecanismo que tiene un sistema democrático, esto tendría que haber sido así. O sea, hoy estos jueces, estos magistrados que no han catado los preceptos de la Constitución, porque lo primero que debe hacer su magistrado es ceñirse, digamos, a la letra pura de la Constitución nacional, provincial y las leyes, digamos, y también ha jurado para eso, para respetarlo, ¿no? Cualquier magistrado en una época normal de que haga esto, digamos, inmediatamente debe ser sometido, en el caso de un ministro superior del Tribunal de Justicia, al juicio político y los magistrados a un proceso de jurado de enjuiciamiento. Lastimosamente, también, digamos, teniendo este totalitarismo dentro de la Cámara, por supuesto que por más proyectos que se pueda presentar, digamos, ya vemos que ya hay un final anunciado. Claro, no hay garantía de justicia. Ni ánimos, digamos, ¿no? Tampoco de que esto se active, ¿no? Ahora, bueno. La conformación de este foro fue una iniciativa de alguien en particular o fue un grupo de espacios políticos que se juntaron para... ¿Quiénes conforman el foro? El foro lo conforma. En principio fue una cuestión totalmente genuina, ¿no? Que se fue conformándose también viendo, digamos, todos estos avasallamientos que se están produciendo, y no solamente esto, sino en un montón de otras cosas más. Usted hablaba de la cuestión de los proyectos de ley para modificar la ley de educación. O sea, hay una serie de cosas más, digamos, que lo que pasa es que se ve mucho más en esto, porque esto está totalmente casi hasta absurdo, ¿no? Claro, esto es la gota que rebosó el vaso. Es digamos, así. ¿No? Y bueno, y contra eso se fue conformando, y todos los partidos políticos que integran un gran frente opositor, ¿no? Y distintas instituciones que se han sumado, ya sea instituciones intermedias, sociales, gremiales, y bueno, que también es un foro abierto, que con la sola adhesión ya se va participando, y la idea central es también hacer las denuncias cuando haya algún avasallamiento, ya sea colectivo o individual, a la Constitución de la provincia y el Estado de Derecho, ¿no? O sea, esto es lo que mantenernos también en un estado de una especie de asamblea permanente en defensa de la Constitución de la provincia, que vemos que indudablemente que en un sistema normal, digamos, tendría que haberlo hecho los jueces, los propios jueces, sí. Tendríamos que depositar en ellos la defensa de la legislación, pero como vemos que aquí no pasa esto, y esto fue la muestra, digamos, de qué no pasa, porque quien tiene que aplicar la ley no lo aplica, o lo aplica de manera totalmente contraria, bueno, los ciudadanos y los sectores políticos y sociales, ajá, tenemos que salir en la defensa de ellos, ¿no? Este foro tiene la intención de ser, de permanecer por cierto tiempo, más allá de que se solucione favorablemente este tema de las bancas de diputados. Hay muchas otras cosas por las que pelear, por las que existe la necesidad de que este foro recursos que permanezca. Claro, porque esta cuestión por ahí puede ser meramente política, y que esta cuestión tiene que ver por ahí con, bueno, una banca que no la tenemos, que también es grave, pero bueno, va a pasar, digamos, va a pasar, y bueno, ya habrá otras elecciones. Pero hay cuestiones que son mucho más graves, como lo que hablaba hoy, digamos, de los recursos naturales de la provincia, el tema de que la provincia no se pongan los pantalones a decir que no, por ejemplo, a un proyecto de una mega obra. Uh-huh. Hay cuestiones, digamos, que tiene que ver que puede ser y que va a ser muchísimo más grave, porque vamos a hipotecar el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, con todo esto que significa. Yo siempre digo, y lo había dicho en campaña en su momento, o sea, Misiones ya ha aportado digamos con todo lo que ha pasado con respecto al tema de la obra de Yacyretá, ¿no? Ya ha aportado suficiente, digamos, de su recurso natural y de todas las consecuencias que esto va a acarrear, digamos, para que nos sometan a otros a otras obras, digamos, que nos pueda afectar el futuro de nuestros hijos, ¿no? De los misioneros. Entonces, hacia esta cuestión es la que tenemos que estar, y el pueblo tendría que estar defendiendo, digamos, cuestiones que tienen que ver con el futuro nuestro, ¿no? Bien, vos tocaste un tema central, Isaac, el pueblo, ¿no? En algunas reuniones previas a la conformación del foro, tuve oportunidad de charlar con ustedes, con algunos compañeros de otras organizaciones, tanto docentes como de otros trabajadores del Estado, como de gente de la central que incorporamos a este foro, y veíamos la necesidad de que esta gota que hoy, como decía, colmó el vaso, haga ver las otras, ¿no? Es decir, nosotros pensábamos y decíamos que se viola la Constitución cuando no tenemos salud como corresponde, se viola la Constitución cuando no tenemos la seguridad suficiente para que nuestros hijos se desenvuelvan en una sociedad con seguridad y con garantía. Se viola la Constitución cuando no tenemos una salud pública que garantice el desarrollo armónico de nuestros ciudadanos en cuanto a su desarrollo personal. Se viola la Constitución cuando se les miente a nuestros viejos sobre sus haberes que han aportado toda la vida y se les sigue debiendo. Es decir, se viola la Constitución en forma reiterada, ¿no? Y pensábamos y decíamos, ¿cómo hacemos para salir de esta situación? ¿Sí? Porque por ahí podemos declamar el problema, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para salir de esta situación de donde tenemos un gobierno que no escucha a quienes no piensan como ellos, donde tenemos un gobierno que intenta, por ejemplo, en un proyecto de ley, instalar el paradigma de el pensamiento único, ¿no? Cuando habla de políticas de gobierno y no políticas de Estado. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál sería, desde tu visión de abogado, de tu visión de ciudadano, de cómo hacer para salir de esta situación, ¿no? Bueno, en principio hay resortes judiciales, digamos, con respecto y es lo que no hay que dejar de hacer, ¿no? En principio, con respecto a esto y tomando simplemente de ejemplo lo que pasó con las bancas, yo de un primer momento dije, bueno, vamos a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vamos a llegar a las Cortes Internacionales, si fuera necesario, digamos, porque esto es lo que hay que hacer, digamos. Cualquier ciudadano y más lo que representamos a algún tipo de institución, lo que debemos hacer es intentar todas las instancias judiciales para que se revierta esta situación. O sea, hay una decisión que va en contra de preceptos constitucionales y hacia esa resolución se le puede atacar judicialmente, y es lo que estamos haciendo. Confiando, digamos, de que la justicia tarde, a lo mejor por ahí ya fuera de tiempo, pero algún día va a llegar, y nosotros confiamos de que, bueno, la Corte Suprema de Justicia o hasta las Cortes Internacionales algún día va a hacer justicia y de alguna manera nos va a dar la razón, ¿no? Y si no fuera así o por otras cuestiones, igual sabemos que tenemos razón, porque leemos la Constitución, porque sabemos que tenemos razón, y ellos son los que saben que no están teniendo la razón, ¿no? Entonces, en principio es eso, creo que eso, o sea, estar atento para entablar todas las acciones judiciales que fueran posibles en defensa de la ley, en defensa del Estado de Derecho, en defensa de la Constitución. Y por otro lado también alertar a la ciudadanía, que hay otra cuestión, digamos, al margen de esto, de que bueno, yo tengo que comer todos los días, de alguna manera tengo que solucionar mi problema individual, pero que vivimos en una sociedad, que vivimos en una sociedad que está haciendo cosas también para el futuro, digamos. Entonces, cuando hablamos de la represa, cuando hablamos de cuestiones, digamos, que tienen que ver con la salud, cuando hablamos con cuestiones que tienen que ver con la educación, tenemos que estar pensando de que alguien antes que nosotros también hizo algo para que nosotros estemos acá, y que nosotros también tenemos que hacer algo para que dejarle algo a esa gente, digamos, ¿no? Y no pensemos simplemente en este egoísmo de que, bueno, yo tengo que salvar hoy mi día a día, digamos, que por ahí es entendible que alguna persona piense de esa manera, digamos, de que de alguna manera tenemos que sumarnos, y cuando vemos que hay avasallamiento de cualquier tipo que haya, lo tenemos que defender, porque esto es nuestro, no son de ellos. O sea, nosotros le dimos la posibilidad a que decidan, digamos, pero no le dimos toda la posibilidad que decidan sobre nosotros. Entonces, tenemos que estar alerta para defender cualquier cuestiones que tiene que ver, ya sea, sobre todo, digamos, con la justicia, con la salud, con la educación, digamos. Y y en esto, en la propia Constitución, y es lo que decías, ¿no? Está, digamos, clarito. Fíjese que el artículo 39 de la Constitución dice: la provincia garantizará la atención de la salud de la población a cuyo fin la legislatura dictará la ley sanitaria correspondiente que se asegurará la asistencia médica integral, preventiva y asistencial. O sea, está en la Constitución, lo mismo habla de la educación, lo mismo habla de la justicia. Digamos, el Estado debe garantizar a la población esto que nos da a migajas, digamos, ¿no? O sea, entonces esto es lo que debemos reclamar, porque no es que nos están regalando nada, nos están dando lo que nos corresponde. Yo creo que el secreto de la defensa está en el, primero que nada, en la información por parte de la ciudadanía, y por otro lado, a no quedarse callados, ¿no es cierto? Por eso, participar y informarse sobre estas cuestiones y ver la forma en que podemos participar todos, ¿no? No me retes, ¿no? Pero quiero ir al tema musical. Por eso es importante que la gente participe esta tarde, ¿sí? Esta tarde en la Plaza 9 de Julio, como quien sale a llevar a los chicos a dar una vuelta, que se mojen ahí en el bebedero gigante ese que tenemos ahí en la plaza. En la fuente. Y de paso a participar, y sobre todo, comenzar a conocer aquellas cosas que no se dicen, ¿no? Porque hay mucha información que no se dice, hay mucha información que se esconde. Entonces, cuando la gente comience a tener esta información, va a empezar a pensar de una manera diferente. Miguel Benítez, en los controles técnicos, nos trae la música. Thank you. Una voz. Una melodía que te acompaña. Una frecuencia que está en todos los momentos. La radio te acompaña. FM Tino 99.5. Como tus mejores amigos. Lindo día de sábado, ¿ya? Y hoy el 14 bis tiene una implicancia más que importante, ¿no? El 14 que nos da las garantías para todos los ciudadanos. Y esas garantías hoy no están garantizadas, valga la redundancia, ¿no? Lo charlábamos con vos esa recién, fuera de aire. ¿Cómo se vino dando el proceso para que esto sucediera y llegáramos a este estado de cosas, ¿no? Sí. El otro día lo escuché a Wiener decir algo que me pareció totalmente acertado, ¿no? Que decir, bueno, usar a la pobreza, digamos, para llegar al poder y para mantener al poder, y por ahí no usar el poder para erradicar la pobreza. Y por ahí esto es lo que de alguna manera se está dando, ¿no? O sea, porque uno no está en contra, y esto indudablemente, porque uno nunca puede estar en contra de lo que el Estado le puede dar a la gente, ¿no? Y lo que pasa es que si el Estado le da a la gente, lo tiene que dar, porque es la obligación de darlo, es la obligación de brindarle salud, educación. No es un regalo, es nuestro. No es un regalo, es nuestro. O sea, es nuestro porque cada uno, en definitiva, no es la plata de Cristina, no es la plata de Clos, no es la plata del propio pueblo, digamos, que ha contribuido para el sostenimiento del Estado. Entonces, está bien que vuelva, no está mal eso, digamos, pero cuando a vos te dan algo, te lo tienen que dar desinteresadamente, y aún así podés opinar en contrario de esto, digamos, porque no te gustan ciertas cosas. Pero cuando vos lo tomás de rehén y lo usás, digamos, como para decir, bueno, mirá que si no me votás, yo te lo saco. Es lo que se da en llamar clientelismo. Exactamente, cuando vos en tu casa, digamos, al chico le decís, bueno, si no te portás así, te saco internet, claro, o te saco el celular, digamos. Entonces, todas estas cosas que parece tan sencilla y tan de la casa de uno, digamos, es lo que se está usando para que de alguna manera el pueblo, en contra hasta de su voluntad, sino diciendo, bueno, no, yo lo poco que tengo me lo pueden sacar, sí. Entonces, usar esto, digamos, usar este clientelismo para seguir manteniéndose en el poder es lo malo, y es lo que creo que de alguna forma está pasando lastimosamente, ¿no? Yo creo que atacaron dos franjas muy importantes de la sociedad para implementar esta metodología de apriete y de yo le digo domesticación ya, ¿no? Que va más allá de la dominación, ¿no? Por un lado, mantener los niveles de pobreza y acrecentar los cordones de pobreza a lo largo de las grandes ciudades, de manera de aumentar el asistencialismo para justamente tener cautivos los votos. Y por otro lado, en otros ámbitos de la sociedad, donde se supone que podría haber un poco más de reacción pensante y no acompañamiento a este tipo de políticas de sumisión, se lo aprieta con el tema de la prebenda por el trabajo, por los contratos, por un montón de cosas que también nosotros lo hemos sufrido en el gremio docente, sí, con la incorporación de muchísima gente sin título, muchísima gente acomodada, y que por supuesto no levanta la cabeza porque va a perder el carguito, va a perder las horas, va a perder, y tratan de llevar, y bueno, ustedes sufrieron, sí, en el propio colegio, sí, el embate de intentar la toma de la conducción del colegio, sí, ¿no? Sí. Bueno, en principio intentar la toma de la conducción del colegio en una elección que fue totalmente hasta, digamos, con movilización, o sea, era impensado de que en el propio seno de los abogados pasara esto, ¿no? Pero pasó. Por suerte pudimos mantener al colegio en la independencia que se tuvo. Y el colegio de abogados siempre opinando también de cuestiones que tienen que ver con lo jurídico, porque hasta tiene una obligación legal de hacerlo, también con embate de tratar de sacarle el control de la matrícula, o sea, con proyectos de leyes que podrían perjudicar, digamos, a esta a la institución o cualquier otra institución, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son de tratar de tener una opinión única y decir, bueno, yo tengo la razón y no quiero escuchar que alguien me diga lo contrario. Y por ahí esto es lo que está mal, digamos, ¿no? Hay una voracidad de este gobierno por ocupar todos los espacios, ¿no es cierto? Yo creo que esto también, digamos, que tiene el poder, quiere más y más y más, digamos, no sé hasta dónde y hasta cuándo, pero viste que, o sea, como que quiere todo. Pero contra esto también nosotros por ahí tenemos que plantearnos qué hacer, porque por ahí, bueno, decir, este es el diagnóstico, esto es lo que está pasando, y en definitiva, bueno, a ver, qué hacemos contra esto. Y contra esto también tenemos que redoblar lo que pensamos distinto, redoblar esfuerzos, para, como decías vos, hacer conocer a la gente lo que está pasando, sí. De alguna manera hacer una militancia más activa. No tienen que encontrarle también a los sectores que pensamos distintos más unidos para esto y de alguna forma para revertir la situación. A veces si nosotros bajamos los brazos y bueno dejamos que esto pase, digamos, que esperamos también de la gente o de la gente común y corriente que está en su casa, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para explicarle al común de la gente por ahí que no está muy muy ducho en esto de la lectura de la Constitución o en esto de los porcentajes de las bancas de diputados? ¿Cómo le explicamos, cómo rebatimos este discurso oficialista de decir acatamos la voluntad popular del voto? En sencillas palabras, digamos, lo que pasa es que no tuvieron el 100% de los votos. Ajá, o sea, tampoco tuvieron. Hay un sector que es muy importante, digamos, que también votó en contra de este proceso. Ajá. Si bien esparcido, porque bueno, la oposición fue con distintos sectores. Ajá. Pero de los 350.000 votos que sacó la Renovación, hay 150.000 que también votó en contra. O sea, no es que fue 100-1, sí. Sino hay un gran porcentaje que fue del 30% que ha votado también en contra de este proyecto, sí. Y que pensaban distinto. Y otra gente que no fue a votar, digamos, que fueron como 50.000, o otros que votaron en blanco. O sea, hay una serie de personas que no piensan como piensa este gobierno, que hay que respetarlo. Y por lo tanto, esas seis bancas, hasta en el porcentaje, corresponde al tercio, digamos, que le deben representar en la Cámara. Entonces, yo creo que hacer respetar los votos de quienes votaron distinto es justamente que los diputados estén sentados en las bancas respectivas, ¿no? Perfecto. Doctor, le comento a usted y le comento a la audiencia de FM Estilo. Hemos iniciado un proyecto del libro viajero. Tenemos la CTA Nacional tiene una editorial que lanza libros de interés general, digamos, para todo lo que es lo social y lo sindical. Así que si alguien, el sistema del libro viajero es que estamos prestando los libros. Como no tenemos espacio físico para hacer una biblioteca, estamos prestando los libros. El que esté interesado en alguno de estos títulos, uno de los títulos que tenemos para prestar es el posneoliberalismo en América Latina, el autor Emir Sader. Se reseña las consecuencias del modelo neoliberal que dejó a América Latina sumida en la precarización laboral y la mercantilización de la vida. ¿Y vos tenés otro libro también, Ricardo? Exacto. Tiene una frase muy linda, ¿no? Dice: somos bombo, canto, bandera de unidad. Somos parte de la historia que construye el futuro. Somos la CTA. Es un libro que lo escribió Pipón Giuliani, el compañero que hoy está a cargo de todo lo que es la comunicación de la central, y viene justamente del sector de prensa, y hace una reseña interesante, muy linda, muy amena de leer, sobre la historia de la central y hasta dónde llegamos con la constituyente, con las herramientas que venimos desarrollando a lo largo de este tiempo, ¿no? Esto está para prestar, cualquiera que lo quiera, mensaje al teléfono de texto 1581-2669, y ahí le acercaremos la forma. Y bueno, estaríamos coordinando la forma en que esto se devuelva para que otro compañero pueda. Trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños.